Bueno, sobre en cuanto a la propuesta de suprimir estos billetes, agrega que en todo caso lo que hay que hacer de verdad es luchar contra el fraude fiscal. Lo que no entendemos es que qué soluciones quieren dar con suprimir ahora estos billetes de 500 y a ver todas esas personas que los tengan que vayan corriendo a cambiarlos antes de que desaparezcan. Bueno, el titular de Economía se refiere también a reciente información de la encuesta de población activa, a la EPA, que apunta que hay más de 6,2 millones de personas sin trabajo en la península y parte de algunas islas. Bueno, dice que parte de que los datos de empleo serán cada vez mejores en los próximos trimestres. Así subraya que desde la situación muy complicada en el primer trimestre, el gobierno confía en que empiece a mejorar los datos. Esto lo quiere hacer eliminando los billetes de 500 euros. Sí, que tiene razón, que hay que darle ya un poco de gas aquí a la nave. Muy bien, muy bien. Pues tú que lo digas. Sí, ya los he visto ahí en la rotonda. Ten cuidado, que no nos vean subir al hiperespacio. Están ahí, sí, están ahí. ¿Tienes el cinturón puesto? Tenemos todo preparado, así que cuando tú quieras, dale al botón verde, por favor. A ese. Muy bien, muy bien. Piloto automático activado. Omar se fui. Mensaje tailandés. Con este mensaje ves cómo nos estamos acercando a la orillita. Ahí. Ahí, sí. Ahí en ese costado podemos ir aparcando la nave. No. Ten cuidado con las rocas. Ten cuidado con ese delfín. Sube un poquito más, ahí, sube, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos ahí abajo un concierto en una bahía. Kekumiño y Kukala. Que va a ser lo que nos ambiente en este comienzo del programa de hoy. Tengo un menino en la chora. Tengo un menino en la chora, que durna si curú. Tengo un menino en la chora, sangre que cansa. Tengo un menino en la chora, que durna si curú. Tengo un menino en la chora, y sangre que cansa. Mas tu garante bien. Ovo de fogo, mas trugarão de bim, se ovo de matança. Om te aduris kuka kunsido e ara e fuga na tabaka. Om te aduris negros humanos e ara e fuga na bunaya. Om te aduris kuka kunsido e ara e fuga na tabaka. Om te aduris negros humanos e ara e fuga na bunaya. Matu kema. Casa kema. Duris negros humanos y ara e fuga na bulanya. Un te aduris kuka consido y ara e fuga na tabaka. Un te aduris negros humanos y ara e fuga na bulanya. Matu kema. Casa kema o. Le fue dada la música invisible, que es don del tiempo y que en el tiempo cesa. Le fue dada la trágica belleza, le fue dado el amor, cosa terrible. Le fue dado saber que entre las bellas mujeres de la tierra solo hay una. Pudo una tarde descubrir la luna y con la luna el álgebra de estrellas. Le fue dada la infamia, dócilmente estudio de los delitos de la espada, la ruina del tráfico. Le fue dada la infamia, dócilmente estudio los delitos de la espada, la ruina del Cartago, la apretada batalla del Oriente y del Poniente. Le fue dado el lenguaje, esa mentira, le fue dada la carne, que es de arcilla, le fue dada la obscena pesadilla y en el cristal el otro, el que nos mira. De los libros del tiempo acumulado, le fueron concedidas unas hojas, de Elea unas contadas parábolas que el desgaste del tiempo no ha gastado todavía. That day I'll always remember that my daddy died. But bad things about him, mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Los dones donde le fue dada la música invisible. pola. Koine, koine, koine, kaina mo goro goro. Koine, koine, koine, kaina mo goro goro. Ola bola mianange. Trabajador, trabajadora, se están preparando distintas movilizaciones por toda la geografía hispánica. Bueno, nos cuentan que la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Yo sé de un pesar profundo, entre las penas sin nombres, las esclavitudes de los hombres es la gran pena del mundo. Bueno, así como decimos, mañana distintas movilizaciones contra la injusticia e impunidad de explotadores y ladrones. Cuanto más poder, más implicación, de eso no hay duda. En torno a él, las corruptelas están profundamente arraigadas, tanto como el propio sistema de corrupción. Así que me imagino que mañana se anunciarán los sorreteris desde aquí de Sinchiriqui Ratia las movilizaciones más cercanas de por aquí cerca. Estaremos un poco al tanto para sacar al aire todo aquello que nos llegue. Por otro lado, visitamos Caos en la Red, donde nos cuentan que Europa pide firmeza al Estado español para adoptar medidas que eviten las torturas. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa pide a las autoridades españolas mayor firmeza para evitar malos tratos, incluso verbales, a las personas detenidas y presos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, en estas incluirían también a los funcionarios en las prisiones. La delegación que visita el Estado español entre el 30 de mayo y el 13 de junio del pasado año 2011 elabora un informe en el que pide tolerancia cero ante estos casos en comisarías, prisiones y centros de internamiento de extranjeros. Bueno, en este informe las personas entrevistadas aseguran haber sido tratados correctamente en la gran mayoría de las entrevistas, pero recibían algunas alegaciones de malos tratos durante la detención. También prohíben en este informe que se venden los ojos o encapuchar a los detenidos, incluso en los interrogatorios. La delegación, según recogen varios medios que han tenido acceso a este informe, obtiene alegaciones creíbles de 10 o de 11 ciudadanos vascos detenidos en régimen de incomunicación con los que se habían entrevistado. El objetivo de los malos tratos continúa y era conseguir una declaración firmada de cara a la vista oral. Reiteran su recomendación en la que los detenidos en régimen de incomunicación tengan acceso a un abogado desde el primer momento de su detención y durante los interrogatorios. También se pide que las celdas de las comisarías dispongan de luz natural, sistema de ventilación y timbre. Los miembros, además de la delegación, encontraban palos y bates de béisbol en salas de interrogatorios en comisarías como, por ejemplo, una en Cádiz y en Madrid, en Puente de Vallecas y Moratalaz. Bueno, como decimos, estos palos y bates no son herramientas justificadas en estos espacios. Bueno, en este informe, que su relación, dicen, con las autoridades españolas fue excelente, salvo una excepción importante, sería la unidad de detención de servicios de información de la Guardia Civil en la Dirección General en Madrid. Allí los oficiales negaban a la delegación que se accediera a la zona de detenidos, como ya ocurría en el pasado 2007. Y como decimos, es una cosa que, si no tienen nada que esconder, no se entiende que nieguen a estas personas a hacer un informe en esta comisaría. Bueno, así como decimos, desde Europa se está llamando la atención a las autoridades españolas durante dos décadas sobre el problema de los malos tratos que inflige, por ejemplo, la misma Guardia Civil, y que este sigue sin resolverse. Kile de bande menam ande menam kawale nyuma ke miria de bande menam ande menam ande alado hakile de bande menam ande menam tiki ala kawale nyuma ke miria de bande menam ande menam ande alado. El primer mandamiento dice: mentirás quizás por ignorancia, dejarás de creer y estarás solo. La mansedumbre del hombre moderno y conformista y votante, esta será la carne en el asador, la guerra, la muerte, el miedo a perder aparcamiento, será una ilusión de la igualdad. El jardín de la inocencia, la palabra en el mundo perdida. Esencialmente oscura la patria, los unos de mayo y las flores, las patrañas contra el tiempo, lágrimas de distintos colores. fumaba y se admiraba en secreto, alucinaba en secreto, alucinaba. Se oye el tren que se acerca. Y no precisamente de un tren a vapor, pero por ahí se oye, sí. HT Gelditu denuncia en Iruña el replanteamiento de la obra del tren de alta velocidad en Navarra. Bueno, con las preguntas ¿para qué?, ¿para quién?, ¿y qué favores hay que devolver? Aparte de la sobredimensionada y poderosa en el sector de la construcción. Bueno, así HT Gelditu ofrecía hoy una rueda de prensa en Iruña. En dicha comparecencia se denunciaba el replanteamiento de las obras del TAP en Navarra. Si la semana pasada fueron Chencho Jiménez y la Fundación Sustrae los que denunciaban estos hechos, hoy la coordinadora contra el TAP exigía la paralización de las obras del corredor navarro de alta velocidad. Antes, las grandes dudas existentes en el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Navarra. En lo que se refiere a las conexiones ferroviarias entre Zaragoza y Castejón y la que conectaría Pamplona con la Y vasca, sin más, nos dejan con este texto leído en esta rueda de prensa. Recordar que dos tramos del TAP en Navarra se vienen abajo y aún así el gobierno de Navarra sigue empecinado en construir el tramo del TAP entre Castejón y Campanas. Bueno, vamos hasta el pasado 8 de este mes de abril. El Ministerio de Fomento, junto con el Gobierno de Navarra, realizan una rueda de prensa tras la reunión mantenida en Madrid entre Yolanda Barcina y Ana Pastor, que es la actual ministra de Fomento, y en este comunicado el Gobierno de Navarra afirma que se continúa con la construcción del tramo del TAP entre Castejón y Campanas. Bueno, este tramo único, que actualmente tiene un acuerdo financiero con Fomento, ha anunciado que continuaba con el proceso de exposición pública entre los subtramos Villafranca, Olite y Olite-Atafalla. Al mismo tiempo, en este comunicado se dice que este nuevo trazado de Castejón y Campanas se conectará con el resto de la red en una primera etapa temporal a través de la utilización al máximo de las vías existentes, haciéndolas compatibles con la circulación de trenes en ancho internacional, que ellos dicen permitiría que Navarra se integre a los ejes ferroviarios europeos sin fractura de carga. Bueno, en otras palabras, resumiendo, se pretende mantener las líneas convencionales actuales en ancho ibérico con las posibles intenciones de que el futuro se incorpore un tercer rail con estándares de ancho europeo. Esta incorporación, que actualmente viene a costar algo más de 2 millones de euros por kilómetro, nada de todo lo que es el tramo, sino que sería cada kilómetro más de 2 millones de euros, y sin embargo en el tramo entre Castejón y Campanas se mantienen las obras de construcción en una nueva línea que responde a los estándares de un tren de alta velocidad. Bueno, como veis, ahora podemos entender un poquito mejor por qué les interesa tanto construir este tren de alta velocidad. Si en tan solo un kilómetro se disuelven más de 2 millones de euros, es lógico la avaricia. Bueno, encontramos otro tramo entre Castejón y Campanas, donde, aparte del enorme impacto ambiental en el territorio, va a suponer otro impacto la construcción de este nuevo trazado, ya que el coste del kilómetro ronda entre los 11 y los 15 millones de euros, según el terreno por el que transcurra. Así como decimos, sigue su voraz camino el tren de alta velocidad. Y si queréis más información sobre esta rueda de prensa, que como decimos que se hacía en Iruña, en Pamplona, podéis visitar la página de htgelditu.org, o si no, también desde la AIN.org tenéis este artículo publicado. Thank you. track. So funny, because I ended up marrying a girl. Well, mama worked for the post office, and the daddy worked for the railroad. So they always lived in a railroad station. They always had the post office in the railroad station. So whenever they moved from one station to the other station, they put all their gear, all their things, into a train. And the train would take them right to the next station. But I wanna tell you about the railroad thing. Riding the rails was my thing. Yeah, I wanna tell you about the railroad train. Go click, got to climb the line. Tiene sed de creación y hambre de futuro. Europa quiere grandes poetas, grandes estadísticas, grandes generales. Quiere al político que construya conscientemente los inconscientes destinos de su pueblo. pide al poeta que busque ardientemente la inmortalidad, sin importarle la fama, que es cosa para actrices y productos farmacéuticos. I'm looking for a sweet woman, build my love, come down. Quiere al general que combata por el triunfo constructivo, no por las victorias que sirven tan solo para derrotar a otros. Europa quiere muchos políticos, muchos poetas, muchos generales como esos. Europa quiere la gran idea que hay dentro de esos hombres fuertes, la idea en nombre de su riqueza anónima. Europa quiere que la inteligencia nueva sea la forma de su materia caótica, caótica, caótica. Europa quiere que la voluntad nueva levante un edificio con las piedras al azar que hoy son la vida. Quiere que la sensibilidad nueva capte por dentro los egoísmos de los lacayos de la hora. Europa quiere amos, el mundo quiere Europa. Europa está harta de no existir aún, está harta de ser apenas el arrabal de sí misma. La era de las máquinas busca a tientas el advenimiento de la gran humanidad. Europa anhela, cuando menos teóricos de lo que ven, de lo que vendrán, cantores videntes de su futuro. Oh, destino científico, proporciona homeros a la era de las máquinas. Oh, dioses interiores de la materia, dad Miltons a la época de las cosas eléctricas. Dadnos poseedores de sí mismos, que sean fuertes, completos, armónicos y sutiles. Europa quiere pasar de designación geográfica a persona civilizada. Everything's a lie about us. Lo que por ahí está pudriendo la vida no es más, cuando mucho, que estiércol para el futuro. Lo que hay no puede durar porque no es nada. Yo, de la raza de los navegantes, afirmo que no puede durar. Yo, de la raza de los descubridores, desprecio cuando sea menos que descubrir un nuevo mundo. ¿Acaso hay alguien en Europa que sospeche siquiera dónde se encuentra ese nuevo mundo? Nuevo mundo por descubrir ahora. Yo soy al menos un gran anhelo con el tamaño exacto de lo posible. Yo tengo al menos la estatura de la ambición imperfecta, pero de la ambición de los señores, no de los esclavos. Me levanto ante el sol que declina y la sombra de mi desprecio anochece en vosotros. Yo basto al menos para indicar el camino. Así que me voy a indicar el camino. Esto era Mierda, de Fernando Pessoa. you do this? Dorba, dorba, dorba, dorba, dorba, dorba. It's a story of Michael and me. Bueno, se anuncian también movilizaciones y alertas contra el fascismo para mañana 1 de mayo. Una vez más, los nazis vuelven a pasearse impunemente y provocando por todas las calles donde hay concentraciones o protestas contra la crisis. Bueno, en Madrid, por ejemplo, convocan una manifestación, grupos fascistas, a las 7, de 6 a 7 de la tarde en tribunal. Porque todos sabemos que el fascismo es el capital en crisis y viene aprovechando estos tiempos para introducir su discurso apestoso, camuflándolo de social y populista. Bueno, esto es como dice esta alerta, como decimos, alerta antifascistas. Los nazis convocan, como decimos, una manifestación en tribunal. Plantémosles cara a estos fascistas. Bueno, y desde Caos en la Red también sacan el capítulo 19 de España. Nueva entrega de la serie de humor audiovisual de Reino de España, del compañero Fernando Vázquez, una operación delicada, la de sanear la economía española. No sabemos si los cirujanos están a la altura. Así como os decimos, sale este capítulo 19 de España, que podéis ver en Caos en la Red, publicado, o bien en YouTube, escribiendo España con H al principio y Z. Recuperamos del libro de las hierbas más información sobre estas malas hierbas que nos acompañan. Bueno, y con este ritmo abrimos la caja de hierbas. Bueno, hoy tenemos a la Rauwolfia, el nombre botánico Rauwolfia serpentina. Esta planta, que pertenece a la familia de las apocináceas, fue un botánico francés que en el siglo XVII introducía esta planta en Europa. En la India es una planta silvestre que crece en forma de arbusto, sobre todo en las faldas del Himalaya, y alcanza hasta una altura máxima de 50 centímetros. Este arbusto tiene una corteza blanca y flores blancas o rosáceas. La Rauwolfia es una antiquísima planta curativa india que ya se mencionaba en textos hindúes del 1000 antes de Cristo. Bueno, otro dato es que en la medicina popular india se utilizaba contra las mordeduras de serpiente y contra las picaduras de insecto, pero también contra los dolores de cabeza y la angustia. Bueno, es de remarcar también su repetido uso en afecciones del sistema nervioso. Hoy en día esta planta se cultiva en la India y de allí se exporta por todo el mundo. Bueno, pasando a los efectos de esta hierba, la medicina moderna no se fijaba en esta planta antes de 1930. Actualmente se prescribe contra la hipertensión, pues es uno de los remedios más efectivos y suaves para bajar la presión, aunque el tratamiento sea largo. Este efecto se produce porque la reseptina contenida en esta hierba actúa sobre el sistema nervioso central, donde ataca el sistema limbar del cerebro intermedio, que podríamos definir brevemente como la sede de los sentimientos. Bueno, también esta zona del cerebro es utilizada por los tranquilizantes químicos que actúan también en esta zona. Actualmente se prescribían dosis muy altas de esta hierba para tratar la esquizofrenia y también se requieren cantidades ínfimas de Rauwolfia para obtener el efecto sedante, razón por la cual se llama fitotranquilizante. Bueno, por otro lado, componentes de esta hierba: la raíz contiene una serie de alcaloides compuestos principalmente de serpentina y además de resinamina, serpina y serpentina. Bueno, de preparados existe un extracto completo combinado con hipérico en una proporción de 1 a 5. Se suele usar en depresiones, estados de excitación nerviosa en la vejez e irritabilidad. Para estos casos se recomienda tomar una dosis diaria de 20 gotas. Así como os digo, como esta planta no crece por aquí, la tendríais que pillar en herboristerías o sitios parecidos. Bueno, nos dicen como último, para acabar ya con esta hierba, efectos secundarios. Una sobredosis de Rauwolfia puede tener graves consecuencias, como por ejemplo que se manifieste un Parkinson. Bueno, en dosis normales puede provocar congestión nasal y a veces que aumente la depresión. En estos casos se debe dejar de tomar de inmediato. Bueno, ahí queda estas explicaciones un poquito de la Rauwolfia, una planta no muy conocida, pero con muchas más utilidades que en otra ocasión posiblemente podremos leeroslas. Vamos a pasar a una época musical un poco adelantada a su tiempo. Way back in history, the prodigal son was a wealthy lad. He spent the share of wealth his father gave, spent every cent he had. In search of pleasure, Spanish treasure, journeyed far from his father's land. Where brother Satan was awaiting to be there for this lust of man, to make him wail and moan, make him weep and groan. All of his fortune gone, a lesson learned, caught in the devil's hand. Learning his lesson well, he soon returned father's land. So brother, say that the bolache, presentadora que se burla de los concursantes. ¡Hija puta! Con la D, parte de la parte del serum Arkeli con risopeta. ¿Eh? Parte de la parte del serum Arkeli con risopeta. ¿Cómo? Parte de la parte del serum Arkeli con risopeta. Ah, por los resos de los triafiondas. ¡Correcto! Muy bien, Fernando. If you can understand, the story relates to the fall of man. For way back in history, the race of man fell into misery. We let the devil use his power. Que si estoy a punto, ven aquí, te vas a enterar si estoy a punto. ¡Ah! Con la R, acción de hacer avanzar un rebaño. Rila, rila, rila. Correcto. Con la S, señal de apareamiento del macho cabrío. Y este la para allá, yela. No, la respuesta correcta es yepe, te vas a pelear, vas a pelear. Esa fue la. La. Son was a wealthy lad. He spent the share of wealth his father gave, spent every cent he had in search of pleasure. Treasure, journeyed far from his father's land. Where brother Satan was awaiting to be there for this lust of man. De parte anatómica del varón que con la excitación sexual se alarga y sube. ¿Tráquea? No, tranca, con la R, aparato del hombre masculino que cuelga y es necesario para orinar. ¿Riñón? No, rabo. Con la P, órgano reproductor del macho. ¿Picha? No, polla. Muy bien, Bertín, ¿cómo estás? Yo mejor que Damon, como tú, gorriona. Pues vamos allá. Con la B, ¿cómo se llaman los habitantes de Belén? De Belén, figurita. Con la O, ¿de dónde viene la lana virgen? De la oveja fea. Ya sabes. Con la M, ¿cómo se dice bésame en árabe? Mójame la jeta. Con la C, ¿cuánto es 4x4? Empate. ¿Y 2x1? ¡Ah, oferta! Con la P, ¿cuál es el miembro más largo de la mujer? ¡Coño, la coma! No te ha hecho la semana, ese, que claro, será... ¡La fregona! Where brother Satan was a Become a righteous man. If you can understand, the story relates to the fall of man. For way back in history, the race of man fell into misery. To keep the race of man from the righteous land. It's still the same with man on earth today, caught in this devil's den, lost in this world of greed and poverty, world full of hate and sin. Now what we must do is to learn to face the truth that can make us see. To love our brother, one another, is the truth that can make us free. To plan a better life that's free from hate and fear. From brother, that is why, the reason why we're here. Perfecto, Colache, presentadora que se burla de los concursantes. Y aquí no estoy pensando en nada. Y esta cosa central, que no es ninguna cosa, me resulta agradable como el aire de la noche. Aire fresco en contraste con el cálido verano de este día. Y es que no estar pensando en nada es tan bueno. Pensar en nada es tener el alma en propiedad y entera. Pensar en nada es vivir íntimamente el flujo y el reflujo de la vida. No estoy pensando en nada. Es como si acostado en mala posición me doliera la espalda o un lado de la espalda. Siento amargor de boca en el alma. Es que al fin y al cabo no estoy pensando en nada. Realmente en nada, en nada. Llega información desde el sur, donde 9 madres solteras con 10 niños ocupan apartamentos que llevaban varios años vacíos. Bueno, después de acabar estos apartamentos, como decimos, destrozados, y que son un dormitorio y un estudio, hasta la semana pasada estas madres se ponían en manos a la obra para reparar los daños de estos inmuebles abandonados. Lo rebautizan con el nombre de Corrala de las Luchadoras, y Stop Desahucios les asesoraba para que quedara claro quién era, de quién era la propiedad, ya que parece ser que no lo tenía muy claro. Bueno, un ánimo a estas personas que, aunque todavía no tienen luz ni agua corriente y tampoco funcionan las cocinas, aseguran que irán cambiando poco a poco esta situación para conseguir vivir con dignidad ellas con sus hijos. Bueno, recordamos que el mismo día que se alojaban en estas viviendas eran detenidas por la Policía Nacional delante de sus propios hijos, los cuales tenían que quedarse al cuidado de algunos vecinos y familiares que vivían en esa zona. Estas detenciones podrían ser ilegales, ya que tras haber declarado ante la policía aún no se sabe de qué se les acusa ni tienen ningún documento que acredite esta detención. Bueno, tenéis más información en el periódico diagonal.net. It's not any night, it's that once in your life. Bueno, y seguimos recogiendo las voces de los pueblos indígenas y tribales. Siguen las amenazas sobre la tribu Jaragua, donde los cazadores furtivos amenazan la supervivencia de este pueblo. Bueno, hasta el pasado año 98 esta tribu escogía resistirse al contacto con todos los foráneos. En la actualidad se encuentran gravemente amenazados y los furtivos permanecen días enteros acampados en su selva. Recordar que están desafiando la orden del Tribunal Supremo de la India, que obliga a cerrar la carretera que atraviesa su reserva para a todos estos cazadores. Tonight. Bueno, recordar que no son ninguna competencia para ninguna empresa ni para ningún negociante, ya que siguen viviendo, cazando con sus arcos, tanto peces como cerdos salvajes o reptiles. Bueno, esta dieta, la suman a esta dieta algo de semillas, bayas del bosque y miel. Recordad que es una tribu nómada y esta forma de vida es para no esquilmar una zona de selva, sino que van rotando temporalmente por distintas partes de la selva para no esquilmarla. Bueno, viven en grupos de unas 40 a 50 personas y en el 98 algunos de ellos empezaban a salir de la selva por primera vez para visitar poblaciones y asentamientos cercanos. Bueno, y si nos vamos hasta Brasil, las expectativas para estos pueblos no es mucho más positiva. Más de 500 años de exposición a enfermedades, violencia y desposesión eliminan a la mayor parte de esta población indígena y hoy hay unos 896.000 indígenas en todo Brasil. Estos estarían repartidos en más de 238 tribus dispersas por todo este país. Todavía a estas alturas se les sigue tratando de primitivos y de atrasados. Recordar que la mayoría de estas tribus hablan un gran número de lenguas procedentes de una gran variedad de familias lingüísticas y serían 110 las lenguas tribales que hablarían muchas de estas tribus en Brasil. Bueno, alguno de ellos, entre ellos un indígena Yanomami, considera que ellos no están aislados del mundo, están aislados del mundo que no les gusta, ya que como nos recuerdan, están en contacto con muchas otras tribus de otras creencias y otras culturas, pero como decimos, integrados en su entorno en total armonía con la naturaleza. Bueno, por todo esto niegan el apelativo de personas aisladas o de personas primitivas, ya que, como decimos, ellos están en contacto con muchas culturas y muchas gentes y se niegan al contacto de lo que creen que es negativo o que es tanto el progreso que quieren vender en este mundo como otras situaciones. Bueno, recuerdan que antes de que se descubriera el Nuevo Mundo, como decían los inquisidores y los de la Santa Inquisición que fue por esta zona a arrasar, ellos seguían viviendo de la misma forma y con el mismo respeto a su entorno. Bueno, por todo esto y otras más situaciones más, nos recuerdan que los más de 500 años que han pasado desde que los europeos llegaran a Brasil, estos pueblos indígenas, lo único que han conocido de este progreso es un genocidio a gran escala y la pérdida de gran parte de sus tierras. En Brasil persiste un racismo endémico hacia los indígenas que permite que todo esto continúe. Incluso la ley aún los considera menores de edad. Lluvia, animal y volcanes, ciudades, mi soplo, todos niños y vibrantes. Bueno, por otra parte, lo más importante para los pueblos indígenas de Brasil es el control de sus tierras, ya que Brasil es uno de los únicos países de Sudamérica que no reconoce la propiedad territorial indígena. Increíble que a las alturas que estamos y que el mundo sigue girando y todavía no se la reconozca como propietarios legales de sus propias tierras. Estado brasileño de Mato Grosso do Sul en cualquier momento. Por un lado, los indígenas Guaraní Kaiowá con las mujeres y niños anuncian la toma de sus tierras que se encuentran en áreas declaradas como tierras indígenas por la Unión. De otro lado, están los dueños de fincas armados con armas de fuego que ya dispararon contra los indígenas encabezados por este hombre conocido como Lenço Preto. Si el gobierno quiere la guerra, va a tener la guerra. Si ellos pueden invadir, entonces nosotros también podemos invadir. No podemos tener miedo de indios, no. Nosotros vamos a partir para la guerra y va a ser la semana que viene. De esos indios ahí, algunos corren el riesgo de desaparecer y los que sobran se los vamos a dar como alimento a los cerdos. Ambos culpan al gobierno federal por el conflicto que no define la validez de las reservas indígenas. Muchos han sido muertos y al menos uno de los líderes indígenas está desaparecido hace 2 semanas. Algunos dicen que fue asesinado por los ganaderos, como nos explica el indio Guaraní Kaiowá Eliseu Gonçalves, vía internet. Fueron más de 20 personas las que nos atacaron y la comunidad tuvo que escapar, pero aún así los hacendados dispararon y capturaron a uno de nuestros líderes. Nuestra situación es muy complicada y difícil, y todo eso por culpa de los hacendados que son pistoleros y nos quieren matar. Mataron hasta un bebé de 9 meses. Mientras ellos nos asesinan, nosotros estamos esperando la decisión de la justicia. Esta semana los indígenas se reunieron con el Departamento de Derechos Humanos de la Presidencia de la República sin éxito. La situación del pueblo indígena se ha agravado mucho en los últimos 10 años por causa de las acciones del gobierno federal, que siempre está retirando los derechos de los indios. Las demarcaciones están paralizadas y los organismos responsables por proteger a los indios no lo están haciendo. Por esta razón, el indio está siendo diezmado y sus tierras invadidas. Varias tribus en todo el país están muy preocupadas con el desaparecimiento del líder guaraní. Fue secuestrado. Nosotros lamentamos mucho por las noticias referentes a lo que ocurre en el Mato Grosso del Sur. Esperamos que todo se resuelva en forma pacífica. Nos gustaría también que devolviesen con salud y bien al indio que fue secuestrado. El gobierno brasileño decidió por la demarcación de las tierras, pero los ganaderos recurrieron a la Corte Suprema de Justicia y la demarcación fue temporariamente suspendida. El juicio para este caso todavía no tiene fecha. Mientras tanto, sigue el conflicto. Ronnie Curvelo, Hispan TV. At least now I'm someone. I put right time, the grown-ups are cruel. And all of the soldiers are small. Commanders and captains and colonels. All kids with their back to the world. I want love. I need love. I told me I'm joining the family. But here I am nobody's son. My brothers are right here beside me. We share our hunger and we share our gun. Tomorrow we start the offensive. Drink and climb wine all day. Hungry men can keep us from bullets, but hush won't keep hunger at bay. I want love. I need love. Y vamos hasta Papúa Nueva Guinea, donde han sufrido enormemente bajo la ocupación indonesia que se impulsa desde los años 60. El ejército indonesio posee una larga trayectoria de violaciones de derechos humanos cometidas contra los papúes, y los racistas soldados indonesios suelen considerar a los papúes como poco más que animales. Bueno, estos recuerdan que están siendo explotados con grandes beneficios por parte del gobierno indonesio y las empresas extranjeras, pero a expensas de los pueblos papúes y sus tierras. Y como no, ahí tenían que estar también las empresas transnacionales que llegan a Papúa y los militares las acompañan para protegerlas, dicen. Con los militares llegan siempre las violaciones de derechos humanos, asesinatos, arrestos arbitrarios, violaciones de mujeres y niñas y torturas. Te debo un mar de sal. Oh, lo siento, Salima. Déjame solo ahora. Bueno, y este es el pequeño resumen que hacemos desde distintas comunidades indígenas que suelen colgar en la red algo de información. Sientas dolor, sigues continuando y subiendo. Bueno, por nuestra parte nos vamos hasta el martes que viene, deseándoos que paséis una noche suavita y cruzando, o que os despertéis también suavemente. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Suase Lunar, en Sintirik y Ratia. Agure tango pasá. Único a ti, con tiempo verás, con tiempo verás. Aunque tengas preguntas, sigues continuando y buscando, continuando. Aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando, continuando.